Te amo. Salimos de paseo por aquel viejo sendero, descubriendo los secretos, los dos inquietos. Esos recuerdos siempre vuelven a existir, el recuerdo de tus besos, el recuerdo de tu amor. El amor ya no es mentira ni una loca fantasía, lo profanan los creyentes, simples e inocentes. El amor no es cualquier cosa, ni se besa, ni se toca, es una arteria rota en un triste corazón, en un mundo de cristal. Abrazados desde adentro, en un mundo de cristal, en el ser. Locuras enfrente, curando los problemas, etiquetando nuestros lemas, recobrando ese cariño que teníamos cuando éramos niños. En un mundo en el centro de una guerra contra las llamas del mal, me entregaste tu ternura, tus caricias, tu dulzura, la oportunidad. El romántico hoy vuelve.